paso. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Siempre vive, hay magia en cualquier parte. Parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza sabes bien que hay más de una. Olvida tu equipaje. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar. Un programa no apto para débiles morales. Todo lo que ves es único y frágil. Todo lo que como todos los viernes, en directo en Radio Utopía, en el 102.4 y en radioutopía.es. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog también, tenemos un blog que es www.olvidatuequipaje.blogspot.com y tenemos también un archivo sonoro con todos los programas anteriores de esta temporada y de la pasada y algunos de la anterior también. De esta quinta temporada de Olvida tu Equipaje, que es olvidatuequipaje.blip.tv. Hoy está con nosotros, bueno, alguien que depende de en qué sitios sí necesita presentación, lo cual, y en otros no necesita presentación, Belén Reyes. Belén, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es un día bueno porque estás aquí y hacía mucho que no venías, además. Tenía muchas ganas de verte. Sí, sí, sí, sí. Luego nos tomaremos la consecuente cervecita. Por supuesto. Acércate ya al micro para presentarnos a nuestro invitado de hoy, que es Lucas Rodríguez, poeta. Lucas Rodríguez, de Logroño, poeta. Hola. Para mí es uno de los poetas jóvenes que más me gustan. Y bueno, Lucas tiene publicado ya varios libros. Es coeditor de la editorial del Satélite, que es una iniciativa que... Sí, autogestionada y como y por lo tanto con pérdidas y ilusionada y libre, como esta radio. Tiene publicado Queda lo cotidiano en el 2003, Samsara en la editorial 4 de agosto, de Sodoma en Eclipsados, Sueños de síntesis, Baile del sol, Versus, Sueltos... Sí. Poéticos. Y bueno, a mí me gustaría leer un poema tuyo que me gusta mucho. Vale. ¿Dónde te defines? Ah, venga, claro. Vamos a ver, Lucas, este poema se titula Ciudadano, ¿quién? Lucas dice: tengo la iniciativa de un puñetazo encajado, el diálogo habitual de una acera tras el desfile. Soy así, frío, como la nariz de un perro de presa, jugueteando entre tus piernas, eternamente mojado bajo esas nubes privadas que te persiguen, con sus pequeños diluvios a domicilio, con esta cara de mala hostia que Dios me ha dado, haciendo rebotar cualquier gesto de buena intención de los rostros que observo. Me gusta ser quien soy, aparentar lo que nunca quise llegar a parecer. Y es que me importa muy poco el resto de las cosas. Hoy soñé que tenía tatuada en la cabeza una diana. Espero que no sea de Gales. No, sería muy chungo. Sí, sería muy chungo. Tener alguien de la nobleza en la cabeza es... Mira qué rima también. Es bastante jodido, sí, desde luego. Muchas gracias, Belén. Bueno, pues muchas gracias también, Armando, por invitarme aquí al programa. Gracias por venir también. No todo el mundo a quien invitamos viene, también te lo digo. Sí. Bueno, nosotros a poco no venimos, nos hemos perdido. Hemos ido a todas las calles reales. Sí, volviendo al tema nobiliario, ¿no? Sí. Es verdad, ¿qué nos pasa? Bueno, cuéntanos, Lucas, lo primero, ¿por qué escribes? Sí. Es una pregunta complicada, ¿verdad? ¿Por qué escribes? No lo sé. No sé si me resultaría más fácil decir por qué no escribo. O qué, ¿no? Yo creo que escribir es una necesidad también. Entonces, el buscar el porqué sería como intentar justificar alguna cosa que está intrínseca dentro de ti, ¿no? Que es demasiado fuerte. Yo lo que me planteo, desde luego, o lo que nunca me plantearé, es dejar de escribir. No sé exactamente por qué escribo. Me gusta hacerlo, lo necesito, desde luego, y ya está. Igual podías plantearte por qué publicas o por qué quieres publicar. Que bueno, eso es una segunda... Es una historia distinta, claro. Sí, totalmente. No, pero también importante, ¿no? Porque cuando tú escribes, escribirás para ti o para que te lea alguien más. Sí, en realidad no escribo tanto para mí, porque hay mucha gente que sí que está muy bien también, ¿no? Que es, lo utiliza como terapia, ¿no? Yo necesito escribir por mí, por lanzar toda la mierda que te está corroyendo dentro, que tienes que sacarla, o yo qué sé, por algún grito que tienes que dar. A mí sí también me gusta que, si puedo llegar a alguien, uh-huh. A mí me gusta disparar, si esas balas, que no pretenden hacer daño, pero si esas balas pueden llegar a alguna cabeza, a alguna persona, pues está bien, ¿no? Como debe ser, no sé, como decía el Che, ¿no? Siempre que haya alguna mente receptiva, pues no importa que las batallas vayan bien o mal. Porque a lo mejor podríamos empezar hablando de ese proyecto editorial, ¿no? Que tiene pérdidas. Bueno, y también tira a dar, ¿no? ¿O no? Sí, tira a dar. Se llama El Satélite, somos dos socios, Rodrigo y yo. Y bueno, pues todo el mundo te dice, ¿no? ¿Por qué una editorial? ¿No? ¿Por qué...? Te lanzas a crear una editorial para sacar cosas, para editar cosas. Mira, nosotros lo hemos hecho sin ningún tipo de pretensión, ni queremos ganar dinero, ni podemos ganar dinero, porque está muy jodida la cosa, y más todavía en el mundo editorial. Entonces nos juntamos para hacer cosas bonitas, cosas que nos gustaban a nosotros, cosas que nos parecían chulas, para poder aplicar pues nuestros conocimientos en diseño y en nuestra creatividad en cuanto a la edición, y nuestro amor también por la poesía y la literatura. Todos los proyectos que han salido hasta ahora pues han sido realmente especiales, bonitos, y uh-huh. La gente pues les ha gustado mucho. Y nosotros estamos muy contentos, aunque no vemos un pavo de todo esto, pero estamos muy contentos. Y seguirá. ¿Qué clase de fondo editorial tenéis? ¿O? Pues mira, tenemos... el primer libro que salió fue una antología de Antonio Orihuela, un poeta de Huelva. Un poeta pues libertario, mucha gente lo conoce. Luchador, a veces un poco reaccionario, muy un poco agitador también. Y hicimos una antología de los 10 años, de estos últimos 10 años, que la verdad que fue un libro bastante, bastante bonito, bastante gordo, un material muy bueno. El segundo libro fue un proyecto bastante raro, que estaba basado en la poesía, un poco poesía experimental, se puede llamar, bueno. Es entre experimental y fonética. Es una poesía en cinco idiomas, en cuatro idiomas, perdón, mezclados, de un poeta que se llama Peter Wessel. Sacamos un libro y un CD con los poemas recitados con música. Fue una cosa preciosa, muy bonito también de diseño, y una cosa muy original. Luego hicimos un tributo a José María Fonollosa, uno de los poetas que a mí más me gustan. Me parece uno de los más importantes que ha habido. Y también intentamos mezclar poesía con ilustraciones de varios autores, collage sobre todo. Y fue un libro además que rompimos bastante el formato. Era un libro que no se abría en horizontal, sino que se abría en vertical. Y todo, la mitad, el 50% de las cosas que intentamos hacer son cosas hechas a mano. Y salió un libro muy bonito también. Ahora estamos haciendo otro poemario de poesía fonética experimental de Jon Andoni Goikoetxea, un poeta del País Vasco de Bilbao. Que también es impresionante con CD, pues uh-huh. Poesía es diferente, ¿no? Y bueno, tenemos más proyectos ahí esperando a tener un poco de dinero para seguir sacándolos. Y nada, sobre todo eso, nos gusta meterle la mano al libro y que no sea simplemente un producto de la imprenta. No te gusta que sea un producto de la industria, ¿no? No. Sino que sea algo más vivido, más. Claro. Tampoco nos gusta o nos interesa que sean unos libros ultracomerciales que estén en la casa del libro. O estén en, nos gusta que se vendan, pero tenemos nuestros sitios, librerías alternativas que pues están encantados y que además nos venden. Y ¿dónde se pueden encontrar los libros de en Satélite? Arrebato, por ejemplo, es una de las librerías que yo más aconsejaría ir a comprar aquí en Madrid. Libros de segunda mano y libros también pues de autor, libros especiales y muy aconsejable. Muy bien. Pues si quieres ya entramos con el tema poético, ¿no? Un poco más, vale. Si quieres, esto este paréntesis editorial. Sí, bueno, no sé, yo me gustaría, estoy preparando ahora un libro, Belén ha leído un poco los libros que tengo publicados, estoy preparando ahora un libro y me gustaría leer un poco las citas de este libro, las citas que suelen preceder a algunos poemas, ¿no? Yo creo que define muy bien el clima de este poemario y también un poco lo que yo pienso, porque a mí me gusta mucho impregnar el libro de lo que yo soy y de lo que yo pienso. Entonces voy a leerlas. La mayoría son citas que han aparecido en películas, ¿no? El cine es maravilloso. Bueno, en este caso es de un rapero, Rapsus Clay. Bueno, me encanta. Que referente a lo que escribo, ¿cómo no escribir negativo si es lo que vivo? Hay otra frase del Nota, de la película de Grand Lebowski, fantástica película, que dice: podría vivir perfectamente con una mancha de pis en la alfombra, pero qué va, tío, más complicaciones. Esta otra es bastante importante también. Solo hay una persona que puede decidir lo que voy a hacer, y soy yo mismo, de Orson Welles, en Ciudadano Kane. Y esta es un poco larga, pero me parece una de las películas fundamentales a mi forma de ser. Sobre el derrotismo, no el derrotismo de los espíritus, sino la filosofía de la derrota, ¿no? ¿Por qué no sentirnos derrotados si estás derrotado? ¿Por qué no buscar otra alternativa a partir de la derrota si no pasa nada, ¿no? La película del Club de la Lucha me parece que tiene unos toques zen muy, muy buenos y de filosofía muy buenos, ¿no? Y tiene un discurso que me parece genial. Dice así: veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desgarrados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos, y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy cabreados. Y para finalizar, una que ya resume todo, de Harvey Keitel, en Pulp Fiction, que dice: tranquilícense, caballeros, no empecemos a chuparnos las pollas todavía. La esencia de la poesía que se recoge ahí, ¿verdad? Sí, totalmente. Cada uno que saque sus conclusiones. Qué bueno. Eres un poco... bueno, me da la sensación de que tienes un poco intención un poco rompedora, ¿no? Sí, sí. Un poco gusta. Provocadora incluso. Sí, sí. Yo estoy muy cabreado con el mundo, pero luego también, no, o sea, yo no estoy deprimido ni nada de eso. Yo me río mucho, ¿no? Pero estoy cabreado con el mundo, claro que sí. Entonces me gustaría que la gente también dijera: coño, ya está bien, ¿no? Que sí, que es una manera de protestar también el derramar con la tinta, ¿no? El cabreo, claro, en definitiva. Claro, pero esa guerra espiritual que tú a la que aludías en una de las citas y que tiene que ver, yo creo, con todo esto, ¿no? Me parece que la estamos perdiendo los ciudadanos comunes, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Estamos demasiado acostumbrados a lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, hay una cita de Bukowski que dice: en realidad la esclavitud no ha sido abolida, lo que pasa es que ha sido extendida al 90% de la población. ¿Qué ocurre? Que vamos en nuestros autobuses a nuestros trabajos o en nuestros metros a nuestros trabajos, nos metemos en una oficina de mierda, trabajas todas tus horas, que tienes que cotizar, no sé qué, bla, bla, bla, bla, y cuando te das cuenta tienes 70 años y dices: ¿qué he hecho con mi vida? Nada. He sido un esclavo que ha ido repitiendo todo, trabajando para el sistema, acumulando dinero y ya está, y nada más. ¿Y qué es lo que ha pasado con la vida? Y si somos muchos que estamos haciendo eso, pues se va a la mierda todo, porque hay otras cosas. Entonces, bueno, pues es importante, ¿no? Y es importante pensar que, mira, hay una crisis ahora, pues venga, vamos a ponernos todos ahí a buscar otras cosas, ¿no? Trabajar así. Oportunidad, ¿no? Además de crisis. Claro, sí, por supuesto. Sí, yo estoy encantado con la crisis esta. Se van a la mierda todos los que están chupando el bote. Hombre, pues vamos a ver qué es lo importante, el dinero, ¿no? Bueno, ahí están inyectando al sistema no sé cuántos tropecientos trillones de euros y de dólares, ¿no? El dinero no sirve para nada, no sirve, no, nunca va a arreglar nada, o sea que... No, pero sin dinero tampoco, ¿no? Ya. Y la pobreza es una... Pero hay que darle una el... vergüenza, ¿no? Desde luego. Hoy hay una manifestación, por cierto, sí. Sobre la... En contra de la pobreza, ¿no? Hay que darle el valor que se merece, desde luego. Claro, claro. Como punto de partida, yo creo que la miseria no es buena, ¿no? Está claro. No. Desde luego, y más si viene producida por ese otro lado, ¿no? Que tú aludías ahora. Sí, desde luego que, hombre, vale. Yo lo que estoy cabreado es con estos especuladores que intentan ganar pasta, pero yo no quiero decir que no me gustaría que hubiera miseria, desde luego no me gusta que haya miseria. Gente que no tiene nada y gente que tiene muchísimo. El desequilibrio es evidente. Claro. Pero tú en tu poesía, esa rabia, bueno, ahora nos leerás algo si quieres, ¿no? Pero sí. Supongo que esa rabia se traduce en una rabia individual o tienes el tema social también presente en tus poemas. Sí, bueno, hay un poco de todo. Hay mucha visión personal también de mi realidad, de lo que yo veo. Bastante ególatra, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Mi propia visión, mis sentimientos. Que yo creo que también son los de mucha otra gente, uh-huh. Que igual no lo piensa, ¿no? Pero de repente se encuentra con un poema que dice, coño, yo esto lo he sentido. Y luego hay otros que sí, que desde luego son bastante sociales. No son proclamas, pero sí que descargan contra un sistema que está ahí difuminado y que nos tiene atrapados, desde luego. Uh-huh. Y cotidiano, además, que es común a todo el mundo. O sea que... uh-huh. Bueno, pues Lucas, si quieres leer algún poema, sería un placer. Claro, claro. Bueno, mira, por ejemplo, yo trabajo en una ingeniería. Yo soy ingeniero industrial en realidad. Él es sí. Después de todo esto que nos has contado, sí, sí. Que eres ingeniero. Es ingeniero, se me olvidó decirlo al principio. Además, nació un 18 como Celaya, sí. No del mismo mes, pero es curioso. Y Amparichu, no. La viuda de Celaya, comimos un día todos juntos. Entrañable mujer. Uh-huh. Y bueno, y le cogió un cariño a Lucas, ¿no? Porque yo creo que también le recordaba a Gabriel, para mí sería un honor, desde luego, una admiración absoluta. Sí, además que es también ingeniero. Y... Siempre que viene Belén acabamos hablando de Celaya. ¿Ah, sí? ¿Eh? Es verdad o no, ¿eh? Sí. Sí. O de Gloria. También, pero de Celaya hemos hablado mucho cuando has venido. Bueno, léenos, Lucas. Pues mira, ya que este poema habla un poco de mi entorno, ¿no? De la ingeniería, no, es que hablo de la ingeniería, pero bueno, y Gabriel también era ingeniero, pues se lo dedico a él. Se titula como una guía que tengo yo de diseño para calcular las cositas estas que diseño de estructura. Structural Scheme Design Guide. Diles lo que tienen que hacer. Nombra sus mandamientos del final hacia el principio. Perfílalos sobre la piel de roca de los hombres de piedra. Hazles libres de elegir. Y modela sus expectativas. Diles que no hay libre albedrío y que las cosas que suceden de rebote son solo eso, carambolas a mil bandas. Hazles que conciban sus propias cadenas, cóseles los ojos, evita los guiños. Pero hazles sabios, guía sus dedos por las líneas correctas, hazles hallar las gráficas más adecuadas, revélales el sentido de todo esto. Haznos comprender las normativas estructurales que diseñan al hombre y sus estúpidas promesas. Aquí hay un dualismo, ¿no? Entre lo que yo estoy viviendo habitualmente y lo que la gente espera, ¿no? Una especie de guía que le diga, vive así y vive tranquilo, sin problemas. No te preocupes por lo que va a pasar mañana porque yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Uh-huh. ¿Cómo compaginas tu vida como ingeniero y luego tu vida como persona, tu necesidad de crear? Uh-huh. Bueno, es complicado, no sé, no. La ingeniería me da de comer y ya está, nada más, me paga las facturas, me gusta, tiene cosas creativas y cosas bonitas, pero no deja de ser un trabajo que me obliga a madrugar y a irme tarde del trabajo y cosas así. Lo otro es lo que a mí me da la vida, una cosa me da el dinero y lo otro me da pues la vida, me gusta disfrutar de las cosas que hago fuera del trabajo, que es lo que a mí me importa. Son dos mundos aparte totalmente uh-huh. diferentes. Yo no sé si los puedo mezclar. A veces en mi poesía me gusta meter cosas de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Recursos de cosas técnicas, ¿no? A veces también es la ingeniería, también es vida, ¿no? Hay paralelismo, esto es muy similar a esto otro. En la naturaleza, en la naturaleza hay cosas que luego la ingeniería o la arquitectura las ha absorbido para hacer modelos de estructuras. Es uh-huh. bastante interesante también. Uh-huh. Tampoco hay un mundo muy opuesto. Claro, no, son mundos que se cruzan también, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Hay una interrelación, obviamente. Uh-huh. Tú, desde luego, los cruzas ahí en porque aquí, por ejemplo, se mencionaban sí. aspectos, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Sí, claro, porque es que al final todo en la vida es más o menos, toda la naturaleza en el planeta en el que estamos tiene que estar interrelacionado. No hay nada que fuera, igual Dios, ¿no? Que nos lo inventamos y está por ahí y no tiene nada que ver con el resto, pero el resto de las cosas tiene que tener una interrelación. Y me gusta buscar eso porque a veces es gracioso, ¿no? Uh-huh. Ya lo decían los indios, ¿no? Todo está unido, ¿no? Sí. Todas las cosas tienen una conexión con todas las cosas, ¿no? Exactamente. Y nosotros con todas las cosas a la vez también, ¿no? Exactamente, uh-huh. eso es. ¿Y en el trabajo a veces escribes algún poema? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto, sí, yo utilizo... En la hora del bocadillo, bueno, si lo oyen estos tus jefes... Pues no, por supuesto que no. Y pones cara de trabajar así con el ordenador y estás escribiendo un poema, a lo mejor, sí, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Claro, por supuesto. Tengo que hacer algo útil en mis horas que estoy ahí sin... ¿Ahora qué hago? Bueno, pues voy a escribir, ¿no? Un chute de poesía. Sí. Claro, como Becker, ¿no? Que le estaban de los trabajos porque se ponía a escribir y a dibujar, ¿no? Claro. Pues a mí todavía no me han pillado, pero bueno... Pero sí, lo hago y lo haré, y no me avergüenzo de decirlo, ni tengo ningún miedo de decirlo, por supuesto que tengo que hacer eso. O sea, que a ti te viene la inspiración y la aprovechas. Sí. No eres como otros poetas que a lo mejor se piensan en un tema, lo preparan, empiezan a escribir, reelaboran, ¿no? ¿O cómo es esto? No, bueno, yo es que soy más impulsivo. Bueno, soy compulsivo, en realidad, esa es la palabra, porque yo me pongo a escribir y no paro, ¿no? Tenía un blog... que ahora, bueno, lo estoy remodelando un poco, pero yo tenía un blog que cada mañana me sentaba en mi curro, cuando llegaba me ponía mi taza de té, mi agua, no sé qué, arrancaba el ordenador y me ponía a escribir en el ordenador y actualizaba el blog. Y eso durante un año y pico, así, saqué como unos 150 poemas. Entonces, yo soy muy compulsivo en ese sentido. Los poemas me gusta que salgan como si fueran... Churros. Sí, bueno, churros. Yo estaba pensando en vómitos, pero... Pero sí, mejor. Vómitos de churros. Sí, vómitos de churros, exactamente. Son, tiene que ser también... Joder, es que para mí pensar un poema durante un mes, pues se me hace un poco... Yo no puedo. Pues. O sea, ¿se te puede ocurrir la idea de hacer un libro sobre un tema y empezar a escribir los poemas que van a configurar ese libro? Porque hay gente que lo hace, aquí ha venido algún poeta que lo hace, ¿no? Sí, bueno, no sé. Es que eso sería casi como trabajar por encargo, ¿no? De ti mismo, claro. Sí, de ti mismo, sí. Claro. Pero también, pues, como no sé. Yo creo que es mucho más libre. Tiene que ser como algo que tú estás sintiendo y de repente dices, oh, hostia, tengo que escribir algo sobre esto. O has soñado algo, o has visto algo. A mí me pasa mucho. Voy en el autobús y veo las cosas que pasan y la gente y analizo las cosas y las situaciones, el ambiente, la energía. Y de repente pues se me ocurre algo y pum, lo escribo, no sé. La servilleta del bar, ¿no? Sí, sí, claro, algo así. Yo llevo mi cuadernito y también voy haciendo mis cosillas. Uh-huh. Habéis sacado ahí un título, ¿eh? De un libro. Un encargo de ti mismo. Sí. Creo que vas a hablar de lo de los vómitos de churro, ¿no? Joder, pues tengo aquí uno, mira, ahora que estábamos hablando. Yo soy muy fanático del autobús, porque para mí el autobús es muchísimo mejor que el cine o que cualquier obra de teatro. O es que es un libro abierto. Sí, y... Además es interactivo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Recibes, bueno, cuando estás bien, recibes un montón de estímulos positivos. Cuando estás jodido a las 8 de la mañana con un sueño que te caes, recibes mucha mierda también, pero eso hay que traducirlo en cosas chulas, ¿no? Y tengo aquí un poema que habla sobre esto, ¿no? Se llama El fragmento de mi autobús que más me entretiene. En mi autobús particular, el que se moja por fuera y me recoge a las 8 de la mañana, están alojados al mismo tiempo los personajes de este carrusel que me alegran la vida. Está la mujer del Wallman a volumen demencial, con su camisa, batín de peluquero, zuecos negros y andares exagerados hacia el segundo autobús que la llevará al centro de personas especiales. Está la madre que habla en alto, con voz de cenicero y que le faltan 10 tornillos. Está la chica de los rizos negros y la cara de prostituta serbia de zapatos y piernas perfectas y edad moderada, en contraste a sus faldas. Está mi preferido, el chaval que se toca las manos constantemente y lleva ropas de padre y huele un poco a polla y camina también muy deprisa y es especial, algunos dirían retrasado, pero es especial porque le brillan los ojos y no refleja maldad. Están las niñas, cuando madrugo de más, las futuras zorras que dominarán sus barrios, las futuras premios Nobel que dinamitarán esta sociedad de mierda en otra mejor. Las corrientes, las dubitativas, las que no saben, las que lo saben todo y las perdidas, todas hermosas creciendo y olvidando. Y estoy yo, entre más y más personajes, el peor de todos, o el mejor, según se mire. Estas son las cosas que me pasan a mí a las 8 de la mañana y las tengo que escribir en el curro, porque si no, yo se me olvidan, ¿no? Con una diana en la cabeza, ¿no? Sí. Bueno, sí, no, perdona. Sí, no, es que todos tenemos una diana en la cabeza, lo que pasa es que como no nos vemos, se ve la coronilla. Claro. Necesitamos que algo nos lo traduzca, ¿no? Por ejemplo, un poema. Sí. Nos la muestre como un espejo, ¿no? Sí, exacto, eso está bien. Tiene un verso que dice... También, mi poética es un lapicero a la inversa, apuntando hacia el cerebro. Claro, sí. Es un arma cargada de futuro. Y las balas son lapiceros o lo que sea, pero es un arma. Está clarísimo. Oye, has traído algo de música, Lucas, y podríamos poner, si quieres, un temita. Genial, pues sí. Sí. No sé si decirte que lo presentes tú, porque yo ya no me acuerdo de lo que era. Vale, pues no sé, ¿cuál vas a poner? Pues el primero que me has dado, que estaba el pirateado. El pirateado. El top manteado, ¿no? Pirateado en casa. Ese es, bueno, es un instrumento australiano, se llama didgeridoo. Yo toco también el didgeridoo, me gusta mucho. A veces voy al rastro a tocar. Ese instrumento que es muy largo, ¿no? Que sí. Es un palo largo. Exacto. Tipo cerbatana dot, que se amplía por el final, ¿no? Eso es un instrumento de eucalipto. De los aborígenes de la costa norte de australiana. Uh-huh. Es el instrumento más antiguo de viento que se conoce. Y bueno, he traído un disco de didgeridoo. Pues, si vale, pues vamos a escuchar un tema. Thank you. Recordamos que esto es Olvida tu equipaje, que es un programa de Radio Utopía en el 102.4 y que también estamos en internet, emitimos por internet en radioutopía.es. Y también nos recordamos que estamos con Belén Reyes, que nos ha traído a Lucas Rodríguez, que es un poeta al que nos está presentando, que estamos conociendo. Lucas antes hablaba de un blog que tiene y tiene un nombre muy, muy bonito, sí. Bueno, muy... muy divertido también, ¿no? Que se llama elkoalapuesto.blogspot.com. Supongo que a lo mejor... Sí, sí. El Koala Puesto, sí, no sé. Fue una cosa que surgió hace años y... Bueno, claro, tiene toda su lógica, ¿no? Me encanta tocar el didgeridoo y... los koalas comen eucaliptos. El didgeridoo está hecho de eucalipto. Yo siempre estoy abrazado ahí a la rama del didgeridoo. Entonces, bueno, tenía su lógica, ¿no? El koala es un animal que me gusta mucho, que está ahí en su rama, puesto y pasando. ¿Puesto de qué? Puesto de todo. Puesto de lo que venga. Claro, claro. Y es está que ahí a su ahí, bola. Me gusta claro. Eso. Me gusta, está ahí. Le gusta dormir, le gusta comer eucalipto y estar tranquilo. Y es suave, pues claro. Es suave, ¿no? Y además con el didgeridoo, ¿no? Sí, es sí. Muy bonito, por cierto, el sí. Instrumento. Me ha gustado. Sí, me alegro. Es muy mágico. Es un instrumento mágico. Porque ahí lo que sonaba en la canción era el didgeridoo. Yo no sé si lo digo bien, pero vamos, lo intento. Y algo más, ¿no? Sí, unas claves, bueno, como unas claves, unos trozos de madera y luego cánticos de la gente, ¿no? De las tribus. No tiene partituras el didgeridoo, es un instrumento que todas las partituras musicales, por decirlo de alguna manera, pasan de generación en generación de forma, con la tradición oral. Entonces las generaciones anteriores van pasando a las posteriores los ritmos y las canciones de su propio pueblo. Y así durante, pues bueno, hay datos de 40.000 años de existencia del didgeridoo. Entonces es un instrumento que está ligado a la tierra y a las tradiciones de la cultura aborigen. Y bueno, que es una pena también porque los aborígenes australianos ahora están sumidos pues en una miseria bastante importante, ¿no? Y están muchos alcoholizados y en guetos allá en Australia. Bueno, pues, lo mismo que con los indios de Norteamérica, pero... Claro, pero, están desculturizados, aculturados, ¿no? Sí. Oye, hay aquí un poema que se llama Vivienda y te lo voy a leer y nos dices un poco qué es para ti este poema. Vale. Es tuyo, ¿eh? No sí, lo... sí. Vivienda. El ruedo lo llaman. Desde la M30 se ve como una cárcel, gigantesca al borde de un acantilado. Un mural de ventanucos y ropas colgadas en perfecto desorden. Una fortaleza de ladrillos caravista para los desplazados, gitanos, desalojados, toda esa gente que les sobra, a toda esa gente que vive en cómodos chalets con piscina y perro labrador. Sí. Bueno, es perro ladrador por el tema de... Ah, perdón. Sí, no, no, no pasa nada, no, pero es que es eso, ¿no? El perro ladrador, ¿no? Toda esta gente tiene siempre un perro ladrador, que luego es poco mordedor, pero hace mucho ruido para asustar, ¿no? Y es esa la pena, ¿no? Que, bueno, pues algunos vivimos en barrios discretos y otros viven en barrios muy... chales adosados con perro ladrador. Y hay gente que sobra, entonces. Y gente que les sobra a ellos. Esa es la pena, ¿no? Que parece que hay mucha gente que le sobra a esta gente. Y son una minoría, que es lo que tiene cojones, ¿no? Dices, bueno. Bueno, empiezan a no ser tan minoritarios, ¿eh? Los que viven en chalets y aparentan ser muy pudientes, ¿eh? Bueno, y sí. Si no, ahí tienes la sociología del voto en la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, es como una canción de... Es como una canción de los Lendakaris Muertos, un grupo del País Vasco de punk que me encanta, que dice... Qué pena da ser de la jet set pobre, ¿no? Que hay ahora una especie de clase social que se cree ser una jet set y está invirtiendo el poco dinero que gana esclavizado también por tener la tele de plasma y su no sé qué y su no sé cuántos. Y no... Hay, las claro. Diferencias cada vez son más grandes y la gente que tiene todo el poder son muy pocos. Y eso deberíamos de saberlo y decir, a ver, Nosotros somos la clase obrera y la clase que está trabajando y la que está sustentando a estos cuatro gilipollas, pues. Claro, pero como a todos les han dado ese manual que tú hablabas antes, ¿no? Manual para ser feliz, sí, entre comillas, ¿no? Claro, claro. Y la gente se compra la pedazo de tele, sí, de no sé cuántas pulgadas y no sé cuántos miles de euros, ¿no? Sí. Que preside tu salón y que es como la telepantalla de 1984 de Orwell, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay un montón de cosas que son la necesidad, ¿no?, de consumir y de tener cosas para decir, bueno, yo también pertenezco a esta clase que aparenta, ¿no?, y que no es tan mala como otras que no tienen nada. Tonterías. Es tremendo. ¿Te apetece, Lucas, leernos más poemas? Sí, claro que sí. Me ha encantado, vamos. Este, bueno, estoy leyendo de este último que voy a sacar dentro de poco, pues porque es el más... No sé, el que más me gusta, ¿no?, últimamente. El que más refleja un poco, pues, mi estilo más reciente. Este se llama Patria. No sé, supongo que este no me acuerdo muy bien, pero creo que lo escribí después de estar, bueno, por circunstancias de la vida un poco estramóticas, en la Plaza Colón cuando vino la selección española. No me gusta el fútbol, ni me gusta la selección ni la de España. Pero bueno, se llama Patria. Los países no deberían saber nada de colores ni de orgullo, no deberían alzarse por encima del hombre para convertirse en disparo y puñal para el resto. Los países no deberían tener nombre, ni número, ni orden dentro de una lista, dentro de los más importantes. Deberían ser tierra, nada más. Los países, o las personas, deberían ser de colores variados, tener el idioma común de las lenguas, sí, de los besos con lengua y la saliva. Las personas y los países deberían abandonar los gritos por risas, los golpes de Estado por gominolas, la tiranía por sexo del bueno, ese que es con amor. La macroeconomía por mil millones de razones para decir te quiero. Su odio por el que nos inculcan, por unos oídos nuevos y limpios. Deberían susurrar en vez de dictaminar, usar un idioma hecho por niños, porque ellos sí que saben. Deberían cambiar los ceños fruncidos por fiesta sobre el césped. Cañones por barquillos de chocolate. Deberíamos encerrar las bestias de nuestra propia humanidad y liberar las granjas, volver a ser libres. Las personas y sus patrias deberíamos masticar nuestros puños en vez de devorarnos unos a otros. Sí, algunos son políticos, ¿no? Pero son sociales. No, pero tiene ahí una ideología implícita, ¿no? Sí, sí. Indudablemente, ¿no? Humana, ¿no? ¿no? A mí, mira, yo tengo otra frase por ahí que precede algún poema que, bueno, mira, el comunismo, el anarquismo, todas estas cosas son cosas que pertenecen a los políticos, ¿no? El resto es de los seres humanos, de las personas que estamos ahí, ¿no? Las corrientes políticas al final se convierten en... Bueno, no sé si me estoy metiendo camisas de 12 balas, ¿no? Pero yo creo que son los seres humanos los que al final tenemos que hacer todo esto, ¿no? Ni políticos, ni... Ni policías, ni economistas, ni banqueros, ni nada de eso. Ni títulos, ni nada. Títulos de nada. Personas. Pero a mí me parece un poco... Bueno, me hace... Bueno, por lo menos tener cierto recelo cuando me dicen que tal poeta o tal escritor no mete política o es apolítico o no toca temas ideológicos, ¿no? Y eso me chirría, tío. Es muy difícil. Ya. Sí. Me parece incluso sospechoso, te digo la verdad. Se política es todo. Claro. Sí, en realidad se puede etiquetar cualquier política cosa. Política asistencial, política... Se puede etiquetar, desde luego. No me gusta el decir esto es una corriente tal. Yo siempre he oído las etiquetas, pero desde luego que todo es política, todo es sociedad, todo es temas sociales y humanistas y desde luego también muchas veces, aunque me joda, religiosos. Y también el tema, yo creo que también el deber, yo creo, de cualquier creación, pues también es un poco de protestar, de luchar contra lo que ves que no mola, ¿no? Porque es que si no, no tiene fundamento. Sí. Es un arma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay que empuñarla, desde luego. ¿Cuál es tu penitencia, Lucas? Que tienes un poema aquí. ¿Cuál es mi penitencia? Cuéntanos cuál es tu penitencia. ¿Quieres que lo lea? ¿Cuál es mi penitencia? ¿A cuántos de los buenos días he de responder entusiasmado y radiante? ¿A cuántas y a cuáles he de perdonar la vida? Flores sin sentido sobre lechos encofrados de hormigón. ¿A qué parques, aceras, calles impregnadas de tu recuerdo debo dar crédito? ¿Cuántas no merecen la humillación de recibir mi basura? Las colillas, los vómitos. ¿A quiénes de los que observo seguiré con la mirada? ¿A cuántos evaluaré? Se hundirán irremediablemente, sujetos sin título, ni apellido, ni forma, ni color. ¿A dónde he de dirigir mis pasos si tengo un lastre de sangre y huesos que no me deja avanzar hacia adelante? Yo te voy a preguntar algo. ¿Es de rima, métrica, medida, tal? Nada. No. Pasando. No me gusta. Me gusta que sean... Bueno, es que, a ver, tampoco es decir... Me gusta que sean sinceros. No quiere decir que por no utilizar métrica o rima no carezcan de sinceridad, ¿no? O de frescura. Es totalmente respetable, pero no me gustan las reglas en ningún sentido. Le preguntaron a un poeta en una charla, un señor mayor, que por qué los poetas actuales no rimaban, no medían, ¿no? Uh-huh. Y respondió, porque no sabemos. ¿Qué piensas tú de eso? No, bueno, no lo sé. A mí me resulta fácil, sinceramente. Pero lo difícil es no seguir las reglas. Es que a mí no me gustan las reglas. No, me siento muy incómodo con las reglas. Entonces, si yo tengo que hacer un verso de casílabo con rima, no me siento cómodo. Es que son tonterías. Bueno, que lo respeto, que hay poetas que hacen unos buenos versos con rimas, pero no me gusta. ¿Pero te gusta leer poesía con estrofa, no? ¿O no? Me gusta, mira, Fonollosa, por ejemplo, José María Fonollosa, que utilizaba en decasílabos y además una estructura muy simétrica. Me parece fantástico, pero no utilizaba rima, o sea que, bueno, seguía una regla, un ritmo, ¿no? Y claro, llevaba un ritmo perfecto. Uh-huh. Y eso ayuda también. Yo recuerdo que algún poema sí que he intentado hacer alguna cosa con rima por seguir una sonoridad y una musicalidad, pero en general no me prefiero que sea una musicalidad fresca, que venga de la que no tenga que estar preestablecida. Es como el didgeridoo es libertad, tú tienes que hacer tus ritmos y puedes hacer lo que te dé la gana. Pues con la poesía lo mismo, ¿no? Seguir tu ritmo propio de tu cuerpo, ¿no? Y hacer los párrafos como tú quieras y no sé. Pero es mi opinión, es mi forma de escribir. Sin más. ¿Revisas luego? A veces sí. Uh-huh. No mucho, pero sí, a veces sí. Oye, ¿y a ti qué poetas te han influido o han marcado un poco tu visión de la poesía, ¿no? Yo creo que empecé ya a engancharme con la poesía de una manera enfermiza con Fonollosa, desde luego, con José María Fonollosa. Luego, así, poetas actuales que me gustan, bueno, me gusta mucho Belén Reyes. No es porque esté ya adelante. No es porque esté ya adelante y me esté clavando un tenedor en la costilla. No, me encanta Belén Reyes, me parece una de las voces más auténticas que hay ahora mismo, que ella es muy... No es tímida, pero vamos, que no le gusta esas cosas. Pero yo, sí, no le gusta la coba, pero no. Bueno. Pero es muy buena. Me gusta mucho Manuel Vilas. Me parece un escritor acojonante, una de las cosas más buenas que he leído. Y me gusta mucho la poesía contemporánea, casi que no. Bueno, Celaya, bueno, toda esta de esta época, pues también me gustaba mucho, pero me gusta mucho más leer poesía contemporánea. Bueno, Antonio Orihuela me gustaba bastante, David González... Vicente Muñoz, luego toda la gente. Me gusta leer también a mis amigos, mis compañeros poetas. Uh-huh. La gente de Logroño, toda esta gente que está empezando. Estamos empezando a dar caña en la poesía, pues me gusta porque también son voces que tú reconoces a las personas, a los poetas, detrás de sus versos, ¿no? Uh-huh. Me gusta ese tipo de gente. Yo no, las estrellas también de la poesía no me interesan nada. Nada de nada. ¿Cómo llevas lo de el mundo literario? Va mal. ¿Sabes? El moverte en ambientes literarios. ¿Qué opinas de todo ese...? Bueno, pues como he leído en las introducciones estas del principio, ¿no? No empecemos a chuparnos las pollas, caballero. Porque al final muchas veces es eso, ¿no? Y yo me muevo mucho también en ambientes de, sí, literarios, de poesía, pero sobre todo es poesía underground y alternativa. Cosas así, ¿no? Y enseguida te encuentras trepas y gente que hace esto, lo otro, solo te quiere porque ve un interés, no sé qué. Es absurdo. Hay mucho recelo entre los poetas, sí, además, también, ¿no? También. No se enseñan las cosas para que no se las copien, ¿no? Para que no se fijen, ¿no? Envidias. Sí, envidias. Sí, mucha envidia y mucho, no sé qué, pero luego te la clavo. Puedo, es que es la hostia, pero a mí me da igual, yo paso y Belén pasa igualmente. Bueno, si alguien pasa, desde luego, a ti te conozco menos, pero si alguien pasa, Belén. Sí. Madre mía. Pensamos igual, es que, nada, son tonterías, son como festivalillos carnavaleros que bueno, para dar la cara, ¿para qué? Si o sea, la también tiene un rollo social, ¿no? Supongo. Puede ser que esté ligado así también a algún tipo de tendencia social o de clase social, no sé. Lo que está claro que yo creo que en el mundo cultural también, concretamente con lo de la poesía, como que siempre los grupos en Madrid o supongo que pasan en todos los sitios, como que siempre se mueven los mismos. ¿Sabes? Sí, algunos han ocupado el escalafón, ¿no? Un poco. No sé, pero vamos, que... Pero esto es una cosa que lleva ocurriendo de siempre, porque cuando yo era jovencita que empezaba, Gloria Fuertes me daba la vara. Tienes que salir, porque claro, si no, no... Y Amparichu también dice lo mismo, que porque Celaya tenía que ir para allá, para acá. Digo, yo le digo, Amparichu, a mí esto me parece mamoneos. O sea, tampoco me... Sí. No. Pero parece ser que es necesario, ¿no? El moverte. El figurar. Ay. Existen otras corrientes que están muy bien. El y de los ríos. el viento también. La corriente eléctrica. Cuéntale el chiste, anda. No, cuéntale, porque... que le va a gustar mucho a... No, porque es más gráfico que de palabras, ¿no? Ya no. Nos ha pasado una cosa cuando veníamos, que nos hemos perdido. Hemos ido a Alcobendas, no sé qué, preguntando a todo el mundo... Y ya nos paramos en una esquina, al final de la calle, y había un chico ahí en la esquina y dice... Y digo, vamos, queremos ir a la calle Real, a San Sebastián de los Reyes. Dice, mira, todo para adelante. Dice, aquí esta esquina es Alcobendas. Y la acera de enfrente ya es San Sebastián de los Reyes. Y hemos pensado, digo, aquí la gente no sale del armario. Porque cuando se cruza de acera, se va a San Sebastián de los Reyes. Te cambia de acera y eres de otro barrio. No, de otra localidad. De otra localidad, claro. Pero es que era en una calle, ¿sabes? Pero es que justo nos hemos parado en ese punto. Todo viene por el chiste que me ha contado, que me ha hecho mucha gracia. Cuéntaselo gráficamente, que lo explique. Joder. Es que es muy malo. Bueno, si no nos quieres contar el chiste, hablamos de esas corrientes que llevas a contar. Las corrientes. Bueno, tonterías. La gente está, los modernillos, yo lo llamo los modernillos, ¿no? Que van de fashion y que llevan, se supone que hacen cosas nuevas y no sé qué, y le sacan al ayuntamiento, consiguen del ayuntamiento, no sé por qué vías, todos los patrocinios y todo el dinerito ese que todos pagamos para obtener, que haya un fondo para cultura. Cosas así, ¿no? Que me parece un poco patético y triste, ¿no? Es devaluar la poesía. Y que cuando tienen esos señores 35 años, son asesores de no sé quién, a lo mejor, ¿no? Claro, sí, sí, en realidad... O han dejado completamente el mundillo cultural. Puede ser, sí. Las intenciones muchas veces son demasiado claras, ¿no? Son unos trepas y o unas trepas y van para a conseguir cacho. Bueno, que también hay que decir que no todo el mundo es así, ojo, porque... No, para nada. Vamos, creo que también hay gente muy digna y muy respetable, ¿no? Sí, es verdad, nos estamos centrando un poco en lo negativo, pero luego... Hay una red aquí en España de poetas que alternativos y independientes que se están buscando la vida con un tipo de poesía también social o política o diferente o más sentida o no sé. Sí, más antirretórica, ¿no? Más, sí. Más ligada a la persona, ¿no? A la gente, gente que exactamente, a la gente que lo pueda leer y que le sea entendible y que lo pueda abrazar, ¿no? O sea, ese tipo de poesía es la que vale. También hay un montón de gente así que están haciendo cosas en Bilbao, en Logroño, en León, en Moguer, hay encuentros muy buenos de poesía en Punta Umbría, hay un festival de editoriales independientes buenísimo, y ahí no está Visor, ni Hiperión, ni todas estas editoriales gordas, no están porque, bueno, están en otro nivel, se supone, ¿no? Pero nosotros nos lo pasamos de puta madre, se ven cosas estupendas, geniales. Y hay gente haciendo cosas buenísimas en muchísimos sitios. Y eso es lo que realmente merece la pena encontrar. Aunque también en esas editoriales grandes se pueden encontrar cosas muy interesantes. Desde luego, hombre, por supuesto. Claro que no tiene libros de Visor y Perión. Hay títulos impresionantes, por supuesto. Claro. Otra cosa es la política que lleven ellos y las cosas. Pero bueno, o las apuestas que hagan de gente novel que está intentando hacerse camino, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto, hay libros impresionantes. Nos quedan 5 minutos, Lucas. ¿Nos da tiempo a que nos leas un par de cosas más? Pues... O Belén, ¿cómo lo ves tú? Sí, que nos lea algún poema. Bueno, es que este es un poco... Bueno, a ver, iba a leer uno que habla solo de mí y es que estoy un poco harto de hablar de mí. Sí, porque esto de la poesía también tiene su lado... Sí. Antes hablabas de egolatría, ¿no? Sí, narcisista. Sí, lo tiene, ¿no? Totalmente. Mm. Sí, sí, sí. Por eso hay tantas envidias. Sí, sí. Porque bueno, está claro. Mira, yo este poema, Los muchos otros, es un tributo a Galeano. Porque tiene un poema, Los nadie, que es bastante conocido. Bueno, pues me gustó muchísimo y escribí este otro, ¿no? Los otros. Aquellos que frecuentan el otro lado. Aquellos que se pasaron a una contra no muy contraria a lo que siempre estuvo establecido. Los otros, los que siempre estuvieron delante para frenar nuestros sueños, rompiéndonos a pesadillas, robándonos las almohadas. Los otros, que se esconden a nuestras espaldas para apuñalar en silencio la esperanza y desgarrar las alas del preso. Los otros, los que se situaron encima para poder otear sus dominios y atar nuestros miembros a sus cuerdas de titiritero. Los otros, aquellos que del suelo brotaron para hacernos tropezar, atándonos de pies y manos, con la ley del grillete y del fusil. Los otros, los que siempre estuvieron alrededor y no dentro, donde de verdad habitan las personas. A lo mejor, Belén, tú quieres leer un poema de Lucas y luego ya acabamos con un último, ¿no? Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Voy a leer uno del libro Sueños de síntesis, que se llama Teoría. Con las manos en los bolsillos continúo, alejándome de cualquier parte, como la grasa escapa del detergente. La melancolía no es una fruta exótica, no es un culebrón venezolano, no es un derivado de la mezcalina, no es un estado de ánimo. Es tomar aire, echarlo y seguir adelante. Me ha gustado esto. Yo estoy viendo que en realidad estoy leyendo mis poemas más duros y creo que... Eso lo da el que Radio Utopía está en un sótano, ¿sabes? Ah. Oye, y esto yo no sé cómo no lo pedís a Iberia que os subvencione, ¿eh? Iberia, no, bueno, estamos ahí con Iberdrola negociando con el... No jodas, con Iberdrola. Sí, es que olvida tu equipaje, que es mejor que Iberia, ¿no? El patrocinado por el servicio de control de calidad. Lo de... tenéis que mover eso, vamos. Joder. Yo estoy trabajando para Iberdrola ahora, en un proyecto, o sea que no me hagas hablar. No, no te voy a hacer hablar. Chispa. Es un poeta con chispa. Con chispa. Con corriente, un poeta de corriente. Bueno, pues mira, voy a leer uno así muy, muy breve, ¿no? No estoy leyendo nada de amor y me gustaría, ¿no? Pero bueno, se lo voy a dedicar, bueno, este no en concreto, porque tampoco es una tontería que a veces me gusta escribir, ¿no? Se lo quiero dedicar a Ana, que estará escuchándome. Banquillo de recreo. Cuando de pequeño jugaba al fútbol, siempre era yo el último en ser elegido. La vida es igual. Soy ese descarte que da equilibrio a los dos equipos. Pues bueno, pues muchas gracias, Lucas. Poeta, ¿no? De corriente, ¿no? Poeta con chispa y poeta que poeta del otro lado también, sí, diríamos, ¿no? Un outsider. Bueno, muchas gracias a ti, a Belén, a la radio Utopía, que la utopía, según decía Galeano, esa historia que decía, ¿no? Que la utopía es un horizonte, es una línea en el horizonte, ¿no? Que tú das dos pasos y el horizonte se aleja dos pasos. Y das cuatro y se ha alejado cuatro. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Dice, para eso, para caminar. Exactamente. Claro. Por eso estamos aquí, exacto, amigo. Muy bueno. Pues gracias, Lucas, gracias, Belén, por venir y por hacer de maestra de ceremonias, ¿no? Para presentarnos al amigo Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a quedarnos escuchando un poco de ese instrumento que ya no me acuerdo cómo se llama. Didgeridoo. Eso.